Las declaraciones creo que son importantes y por eso las estoy remarcando. Escuchen bien. En mi opinión, extraterrestres visitaron nuestro planeta. Si juzgo por las observaciones que me dieron algunos informadores, esto no deja lugar a dudas en mi espíritu. Añade, el gobierno americano, al igual que otros muchos gobiernos, posee millones de expedientes sobre observaciones de ovnis que sencillamente no pueden explicarse. ¿Saben quién dice esto? Edgar Mitchell, uno de los pocos hombres que ha visto la Tierra desde la Luna, piloto del módulo del Apolo 14. Un hombre que incluso se atrevió a ir más allá e hizo experimentos telepáticos con un hombre en la Tierra llamado Olof Johnson. Se sabe poco de este tipo de acrobacias en busca del poder mental. Se sabe poco en torno a los ovnis que realmente vieron astronautas y cosmonautas. En definitiva, se sabe muy poco en torno a la vida de estos hombres, hombres de las estrellas. Esta noche en Cuarto Milenio queremos abrir ese expediente oculto de la historia y nos vamos a encontrar, se lo aseguro, con grandísimas sorpresas. Desde los albores de la historia, el ser humano ha mirado con fascinación e inquietud hacia ese inmenso techo azulado que nos cubre, siempre con la pregunta de si habría otros mundos más allá del cielo. Tuvieron que pasar siglos para que el hombre lograra ese anhelo ancestral de observar a la Tierra como lo que realmente es, una parte minúscula del universo infinito. A esos hombres y mujeres que subieron al espacio, arriba, la vida les cambió para siempre. Aquel histórico primer paso que dio Neil Armstrong sobre la superficie lunar también supuso el inicio de su nueva vida. El comandante del Apolo 11, lejos ya de la fama adquirida, acabó embarcándose en aventuras asombrosas, como si algo hubiese cambiado en su interior de manera profunda. Algo que sorprendió a muchos fueron las continuas visitas a Paysandú, Uruguay, para presenciar in situ la intensa actividad ovni que allí se producía. Una persona que ha sido protagonista en uno de estos acontecimientos extraordinarios, como por ejemplo llegar a la Luna, la vida en los campos de exterminio, las situaciones de guerra, de bombardeos, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que los protagonistas no modifiquen su forma de ver la vida, su forma de estar en el mundo. Pero sin duda la expedición más conocida y extraña de todas fue la efectuada en 1976 a las entrañas de la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Armstrong formaba parte de una comitiva angloecuatoriana que pretendía investigar a fondo este recóndito lugar de la selva. Las leyendas indígenas hablaban de una civilización extremadamente avanzada que habitó esta inmensa galería de grutas y que dejó su legado grabado en unas valiosísimas planchas de oro que compondrían una biblioteca de valor incalculable. Hay quien apunta que Armstrong creyó que aquel material en realidad era el libro de oro depositado por el ángel Moroni, auténtico iniciador de la Iglesia de los Mormones. 35 días duró una investigación marcada por el secretismo en la que se llegó a la polémica conclusión de que las cuevas eran de origen natural y que allí no había absolutamente nada. Los nativos no estaban de acuerdo y aseguraron que los occidentales sacaron clandestinamente de las entrañas de la tierra cuatro cajas de madera selladas. Las sorprendentes declaraciones de Armstrong reconociendo que esta experiencia le había impactado más que su aventura espacial avivaron el fuego de la controversia. Los encuentros con objetos volantes no identificados han sido una constante entre los hombres del espacio. El astronauta Gordon Cooper aseguró haber visto dos veces uno de estos artefactos en el espacio. El teniente coronel llegó a fotografiar a la extraña nave, pero el sobre con los negativos fue sospechosamente engullido por la todopoderosa maquinaria militar americana. Un caso similar le ocurrió en 1979 al cosmonauta Víctor Afanasiev, que observó atónito cómo una extraña nave con forma de huso de unos 40 metros les persiguió durante la mitad de su órbita a bordo de la Soyuz 6. Los documentos gráficos que daban fe del asombroso avistamiento desaparecieron hábilmente en la telaraña tejida por el Kremlin. La sombra de la conspiración también persiguió al más famoso de los cosmonautas, Yuri Gagarin. En 1961 se convirtió oficialmente en el primer hombre en ir al espacio a bordo de la Vostok 1, en la que muchos consideraron una misión suicida. Pocos saben que en realidad el cosmonauta no tuvo la cómoda llegada a la Tierra que se expuso en la versión oficial. En realidad, realizó un aterrizaje forzoso en un sembrado, tras el cual el desconcertado piloto pidió un teléfono para que le fueran a buscar. Años después, Yuri Gagarin moría en extrañas circunstancias en el transcurso de un misterioso vuelo experimental. ¿Qué habría visto el entonces héroe nacional soviético para ser considerado una amenaza? Nadie lo sabe. Pues que gran parte de la información es una información secreta, que no conocemos, que no nos han dicho, y por supuesto cabe la posibilidad de que tanto en un bando como en otro pues haya personas que sepan cosas, muy interesantes, pero que su situación no les permita decirlas. Usted tenga la completa seguridad de que una persona debidamente preparada y entrenada, sus secretos se los lleva a la tumba. La noticia más asombrosa saltó a las portadas de Pravda en el año 2001. Justo el día del astronauta, dedicado a Gagarin, se hicieron públicos unos informes en los que se demostraba que al menos 3 astronautas murieron reventados por la descompresión al ser lanzados al espacio de forma secreta desde la estación soviética. 3 hombres cuya historia se ocultó. 3 sombras absorbidas por la gloria de Yuri Gagarin. En pleno siglo XXI, el espacio nos sigue hipnotizando, creando en el ser humano esa dosis tan equilibrada de temor y admiración que muy pocas cosas consiguen. Seguimos mirando al cielo con la certeza de que alguien o algo nos observa a través de esos millones de ojos luminosos que perforan el cielo, a los que llamamos estrellas. Hay una cosa que está bien clara. En cuarto milenio lo hemos comprobado incluso. Hay ciertos temas que tocan lo que podría ser una fibra sensible, algo que compartimos millones de seres humanos en el planeta Tierra. Uno de esos temas arquetípicos que nos recuerdan quizá viejos sueños del ser humano por alcanzar el espacio es el asunto de los viajeros a las estrellas. Y hay que decir que si hay una persona que puede responder con autoridad a alguna de esas cuestiones, esa es sin duda don Luis Ruiz de Gopegui, doctor en ciencias físicas y director de programas espaciales de la NASA en España. Fue director, por ejemplo, de Fresnedillas, la estación espacial donde se hizo el seguimiento de aquella noche mágica de hace más de 35 años, donde cumplimos un sueño de siglos, pisar la luna, aunque hay mucha gente que todavía lo duda, ¿verdad, don Luis? Buenas noches. Sí, buenas noches. Eso va a ser como la gran bestia negra del mundo del espacio, ahora con internet, sigue habiendo preguntas. Hace poco, don Luis, había una encuesta preocupante que muchísimos alumnos estadounidenses no creían que su propio país había llegado a la luna. ¿Cómo es posible? No se puede dudar de aquello, porque la llegada del hombre a la luna no fue un acto secreto, fue un acto público, donde había cientos de radiotelescopios, de cadenas de seguimiento de satélites espaciales que estaban siguiendo, que lo estaban viendo radioeléctricamente, pero que lo estaban viendo. Y engañar a toda esa gente era prácticamente imposible. Se dejaron en la luna instrumentos científicos. Estuvieron durante 10 años mandando datos a la Tierra. Esto lo han estudiado cientos y cientos de científicos. ¿Cómo se va a engañar a todo este mundo? Ahora, pues decir que la huella, pues que es muy profunda. La bandera. La bandera, que la bandera era de aluminio. Y no ondeaba, porque en las fotografías no ondean las banderas. Lo que pasa es que estaba hecha ondulada. Yo, también navegando por internet y consultando ciertas fuentes, sin saber qué hay de verdad, qué hay de mito, me he encontrado, don Luis, con incluso experimentos telepáticos Tierra-Luna. Y usted me comentaba antes de iniciarse el programa de Cuarto Milenio, usted me comentaba que es verdad que hubo esos experimentos. Edgar Mitchell fue la persona que los encabezó, contactando con un supuesto dotado llamado Olof Johnson. O sea, eso no es mito, eso se realizó realmente. Sí, se realizó, pero no dieron resultado. Intentando buscar si existía realmente la comunicación mente-mente. Mente-mente. Y no hubo resultado. En todo lo que se ha publicado, hubiera sido uno de los descubrimientos más importantes, todo lo que se ha publicado, se ha dicho que fue negativo el resultado de aquellos experimentos. Me va a permitirle, don Luis, no sé si le gustará esto, llamarle profeta cósmico, y me va a entender. Don Luis Rudegopegui publicó hace 10 años un libro que se llamaba Hombres en el espacio. Y hace 10 años dejó por escrito que no volveríamos a la Luna más o menos hacia el 2020. Y de repente, para sorpresa de medio mundo, cuando la Luna parecía ya una especie de cosa olvidada, George Bush anuncia que sobre el 2018-2020 vamos a volver a la Luna. ¿Cómo lo sabía, don Luis? No lo sabía, era un cálculo, no fue una cosa intuitiva, era un cálculo muy sencillo de hacer. Los viajes a la Luna se interrumpieron por falta de dinero. La Agencia Espacial Americana, la NASA, quería atraer de nuevo la atención de los que pagan, de los contribuyentes, con un nuevo programa, y se puso en marcha el programa de los transbordadores espaciales. Entonces yo sabía que esos dos programas estaban en marcha. Ahora se está acabando la Estación Espacial Internacional, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ir a Marte? No, ir a Marte es dificilísimo y no tenemos tecnología. Pues la única solución era regresar a la Luna. Don Luis, recientemente Aldrin, que la gente se piensa que es Armstrong, pero que siempre sale Aldrin, porque el pobre Armstrong es el que hacía las fotografías prácticamente en aquel viaje, hace aproximadamente 6 meses declaraba en Estados Unidos que efectivamente un objeto volante no identificado les había perseguido o se había posicionado allí cerca. La historia de los supuestos objetos anómalos y los astronautas ha estado siempre ahí. Imagino también que su versión es escéptica en este tema. ¿Usted qué cree? Bueno, yo le podría contar varias anécdotas. Si me da tiempo, le voy a contar una en la que yo dudé y dije, ¿pero será posible que sea eso un ovni? ¿Qué ocurrió, Luis? Esto era la misión Apolo-Soyuz, un acoplamiento entre las naves rusa y americana. Y de pronto me dicen, oye, que te llaman de Houston. Jamás me habían llamado de Houston durante todos los Apolo, durante... Nunca me llamaban directamente porque yo me quedé entré en pánico. ¿Qué pasa, Houston? Bueno, pues mira, queremos que... hubo mucha conversación. Oye, ¿cómo hablas tan mal inglés? Y yo, es que soy español. Ah, pero eres español, pero no... Sí, es que Madrid está en España. Ah, bueno, cosas sin importancia. Perdón, y entonces me dijeron, la cinta de vídeo número 182231 la tienes que destruir. Yo me quedé, ¿pero por qué? Houston así lo quiere. ¿Pero no me podéis explicar algo? No, no te podemos explicar nada. Bien, cogí el teléfono, llamé a uno y dije, oye, tráeme la cinta esa. Y yo era el director de la estación, pero yo tenía varios jefes encima. Entonces llamé a mi director, el director de todos los programas. Se lo dije y me dijo, no hagas nada, espera, voy a hablar con el director del INTA, voy a hablar con el ministro de la defensa, porque entonces el INTA pertenecía a la defensa. Usted ya intuía que había algo raro ahí, tipo ovni. Mientras todos estos hablaban, yo visioné la cinta. Y en la cinta se veía la nave rusa que se acercaba a la americana para hacer el acoplamiento. Y en un extremo de la imagen se veía un punto blanco. Y los que estaban viéndola conmigo, que yo reuní en mi despacho a unos cuantos de confianza, me decían, eso es un ovni. Yo decía, que no puede ser un ovni, hombre. Gopegui, tú quieres que lo lleve en la frente escrito, ovni. Eso es un ovni, que no es un ovni, que... Pero yo dudaba, decía, esto que sea. Y entonces, pues el ministro dijo, esperar, que se lo voy a preguntar a Franco. Y fue a Franco y me han contado que le dijo, oye, que le han dicho a Luis que destruya una cinta. ¿Y quién es ese Luis? Pues el director que tenemos en Fresnedía. Pues que la destruya, dijo Franco así. Entonces todos hacia abajo fueron uno a los dos. Que la destruya, que la destruya, que la destruya. Y ya me llamaron a mí y me dijeron, la puedes destruir, no hay problema. Pero todo esto tardó varias horas. En estas horas yo había llamado a Cabo Kennedy, que tenía un íntimo amigo americano, y se lo conté. Dijo, pues no sé nada, espera que me informe y te llamo enseguida. Al cabo un rato me llamó, todavía no me habían dicho que la destruyera, y me llamó y me dijo, ¿has visto la cinta? Sí, pero no he visto nada raro, una lucecita y tal, pero nada. Dice, escucha el audio, no te preocupes del vídeo, escucha el audio. Yo puse el audio fuerte, escuché, y era el comandante americano, el astronauta americano, comandante de la nave, que los rusos venían y se movían y decía, estos hijos de puta de los soviéticos no saben controlar una nave espacial. Pero en Houston oyeron aquello y dijeron, Dios mío, si se enteran los rusos. O sea, que el problema estaba en el audio y no en el supuesto ovni, don Luis. El supuesto ovni era que teníamos poca iluminación y la nave llevaba un mástil y al final del mástil una luz de posición. Nosotros no veíamos el mástil por tener poca iluminación y veíamos la luz de posición. Y esa es la vez que he estado más cerca de un ovni. Don Luis, usted hizo un libro que para los que nos gusta el espacio pues ya tiene característica casi de mítico, se llamaba Mensajeros Cósmicos, Ciencia y Enigma de los Extraterrestres. Hay una dedicatoria muy emotiva en la que usted dice que pasó muchas horas soñando con extraterrestres. Yo no sé si cada vez es más incrédulo, si pueden existir extraterrestres realmente. Otra cosa sería que vengan hasta aquí o no, pero ¿sigue creyendo un hombre de ciencia como usted que quizá en el espacio infinito haya otras gentes como nosotros, o no? Sí, creer lo creo. Pero cuando hablo con la gente les digo, esto es como discutir sobre el sexo de los ángeles. A mí qué más me da que haya otra civilización si no entro en contacto con ella. Entonces lo que yo querría es entrar en contacto con otra civilización. Creer, hombre, el universo es infinito y ahora dicen que hay infinitos universos, o sea que pero a mí lo que me gustaría es entrar en contacto, y por eso, como sé que no voy a entrar en contacto, pues he escrito una novela de ciencia ficción en que imagino, en que figuro todo esto. Y decir, ya que no lo voy a vivir, lo voy a vivir en la imaginación. Pero sí, yo por supuesto creo... Ese sueño lo tuvo muchas veces, ¿no, don Luis? Sí, sí, sí. Por supuesto creo que puede haber otra civilización. Lo que ya creo que es muy difícil es que podamos comunicarnos con ella. Pues yo, don Luis Ruiz de Gopegui ha estado con nosotros, doctor en ciencias físicas, director de programas espaciales de la NASA durante 30 años. Yo creo que la persona, sinceramente, que más de cerca y con entusiasmo ha vivido toda la evolución que ha sido la conquista de ese infinito. Y yo le digo, le doy las gracias por estar en Cuarto Milenio, y le digo de corazón que ojalá se equivoque, y ese sueño podamos compartirlo. Eso me gustaría a mí también. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias a ustedes.